esa mariposa invisible que desde los abismos has venido a ser. Has venido a ser lo que mi cuerpo sensible forma, la chispa de la estatua de lodo. Sabia de antiguas ciencias, te sacudes entre muros imposibles y más allá, más allá de vulgares conciencias, exploras recodos terribles y oscuros. Asomas por mis ojos a la luz de la tierra, te reduces.